metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy contentísimo, usted no sabe lo contento que estoy, porque ya empiezan todos los conciertos a avecinarse por ahí. Y vamos a hablar de que está la apertura ahí ya completamente casi a la vuelta de la esquina, irnos al 100%. Y hoy vamos a tener canciones por todas partes, viejas, nuevas, clásicos y par de anuncios. Así que búscate tu cervecita que la vamos a pasar muy bien. Hoy va a haber, sí, al final del programa va a haber una, va a haber hoy cositas bien pesaditas ya la segunda hora del programa. Y nos vamos con un clásico que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar. Puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! Huele a azufre todavía. ¡Fuego, ladronazo! Listo, ya está. ¡Excelente! Ahora hagamos una pruebita. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Queremos rap! Y empezamos así lento, pero ya mismo viene la fuerza. El campeón eterno aparece por ahí. We'll be right back.

del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Tírame los aplausos ahí. Bueno, y espero que ustedes tengan luz, porque hay mucha gente que no tiene luz, porque sabemos de todo lo que está pasando en el país. Qué transición más loca, gente con luz, gente sin luz, al garete estamos. Pero qué rayos, estamos a merced de los políticos de nuestro país. No hay de otra, no hay de otra. Pero bueno, no hablemos nada de eso, vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar del heavy metal, de lo que nos gusta a nosotros. Vamos a hablar del metal. ¡Aplausos! Y este programa, como siempre, se transmite encadenados desde metalpr.com, heavymetalmansion.com. Tenemos también a houndrock.com en la República Dominicana, avanzadametallica.net en la República Dominicana. También está Asalto Mata Radio Rock en España. Y también estamos en la emisora más importante del rock de Puerto Rico. Estamos con AC Rock Radio. Y como siempre, tenemos que mencionar que el programa se transmite a través de la semana en diferido en distintas emisoras, empezando el lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio, Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en el Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la tarde, 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Saludos a Roy. Le hicimos una promo, la promo ahí a Metal Corrosivo con Roy, así que saludos a Roy. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Estamos sonando jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. El viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Domingo a las 3 de la tarde estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y le quiero dar las gracias a JC River, que hizo esa tremenda nueva promo de Metal PR junto a Norberto Fernández, nuestro amigo de allá. Un gran abrazo en San Martín de los Andes en FM Ser Metal. Y su programa Inyectando Metal, que se transmite los lunes allá en Argentina y se retransmite en Metal PR los viernes. Así que un abrazo a nuestro amigo en la distancia, Norberto Fernández. Tremendo, y muchas gracias por eso. Bueno, vamos, no hables más, Lechón Atómico, estás hablando mucho, es verdad. Bueno, esta semana cumplió años el señor Nico McBrain, que nació en Hackney, Londres, Inglaterra. El señor McBrain se llama en realidad Michael Henry, pero lo apodan Nico, como todos lo conocemos. Así que para celebrar un poquito ese cumpleaños. Ah, sí, mira, me dicen aquí, sí, es verdad. Yo tuve la dicha de entrevistar a Nico McBrain cuando estuvieron aquí en aquella gira que era Somewhere Back in Time Tour. Buena gente, muy, muy dado al fanático, muy acercado al fan. Tremenda persona. Así que vámonos con un clásico. Ya, vámonos con un clásico y no hables más nada, Lechón. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. discazo de 1986, Some Wedding Time. Este es Cuff, Some Wedding Time, primer tema. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué están esperando ustedes, pero es hora de abrir una cerveza. Bueno, y parece que esto va a ser una doble ronda porque fue para 1997 más o menos que se publicó un álbum que a mí me gustó muchísimo. Estoy hablando del Accident of Birth, álbum solista de Bruce Dickinson. Así que algo así como doble ronda. Vámonos con esto, que es también otro clásico. Vámonos con Bruce Dickinson, solista. Bleeding, watch the vortex feeding like a swirling vine. Y ese Road to Hell de Bruce Dickinson, solista del disco Accident of Birth, que cumplió esta semana años, ya que salió en el 1997, más o menos para estas fechas. Tema número 6, Road to Hell. ¡A beber, cabrones! Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo en Rock and Rolla, con Viva Nativa, Black Guayaba, con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital para donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. El mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Y un saludo a todos los que están ahí en el chat, que no los he saludado. Un saludo ahí, mira. Desde temprano está Galdi, Tommy, Dag Neruda, que estuvo en su en tremendo programa de aniversario. Está también ahí Sando, que es uno de los que siempre está desde el principio. También Strato Blaster, Víctor, entre otros más. Y la gente sabe ya que puede entrar a la plataforma Discord y buscarnos, si no, solicitarnos a nosotros a través del Facebook para entrar a la plataforma Discord. También nos escucha a través de las plataformas móviles. Nos escribe Pedro Mestre, como siempre, Pedro Rivera Mestre, que está por ahí ya con su cerveza en la mano ahí y enseñándome el disco de Accident of Birth de Bruce Dickinson. También a nuestro amigo Rafael Conway, que está por ahí. Un saludo a los Bull Rockers, a los Bull Rockers y a los demás, a los Chucky Metal también. Y uno que está conectado de siempre, Oscar Halford, que está desde Costa Rica. Y a la gente de la Avanzada Metálica, que hoy están encerrados, porque allá en Santo Domingo me dicen que está trancado la cosa. Está trancado, bien trancada la cosa allá. Bueno, es que pues suben y bajan los casos en el mundo. Pues aquí en Puerto Rico estamos bien con la vacunación y estamos avanzando. Hay partes del mundo que están bien avanzadas y partes del mundo que están peor, pues porque es parte de, hay que vacunarse, gente. Es la única forma que vamos a vencer el virus. Yo sé que hay gente que dice, ah, que yo no creo en la vacunación, pero bueno, quizás tú no crees en la mente en la vacunación, pero está probado que, por lo menos aquí en Puerto Rico, que es una isla pequeña, que la gente se está vacunando y está bajando el contagio de una forma estrepitosa, que están abriendo ya. Y hablando de que están abriendo ya, Lechón Atómico está matriculado junto al Dark Nerudas para Warlando, el festival Warlando. ¿En dónde? En Orlando, Florida. Va a ser el septiembre 11 del 2021, si no viene un huracán y nos parte por el medio. Y no nos parte por el medio la Florida tampoco. Está, ¿y por qué el Lechón Atómico va a ir? Porque es la gira de los 50 Heavy Metal Years, los 50 años en el metal de Judas Priest. Y yo voy a estar ahí. También va a estar Sabaton, va a estar Soulfly, El Niño, Tommy Best of Bad Wolves, Uncured, entre otras como 5 o 6 bandas más que van a estar allí también en el Warlando. Ya estoy matriculado, me voy con el Dark Nerudas para allá. El primer festival que voy post pandemia, que voy físicamente post pandemia, ¿verdad? Y no se puede perder también, ya lo dijimos por aquí, que va en julio, en el weekend del 25 de julio, weekend que Puerto Rico el 25 de julio es libre, el Argentina Online Metal Fest, donde varias bandas de Puerto Rico van a estar tocando. Va a estar Noción, va a estar Los Hijos de la Caña y Fulminator. Así que aplauso, please, aplauso. Bueno, una banda de las que va a estar en el Warlando es Sabaton, así que vámonos con Sabaton. Esto es Killing Ground, Sabaton. Sonando Sabaton, que estará en Warlando Festival en la Florida, en Orlando, Florida, donde va a estar Judas Priest, ya lo dijimos, y va a estar El Niño también y Soulfly. Y ya estoy matriculado con el Dark Neruda, vamos para allá. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y aquí el lechón apretó un botón y brincó un montón de cosas que iba a poner. A la verdad que es que esto pasa nada más que en los programas en vivo, gente, perdonen, pero estas cosas pasan. Y como dijimos, allá va a estar sábado en Guarlando, septiembre 11. Fin de semana en septiembre 11. Eso va a ser en Florida. Después, más información en Guarlando Fest. Pueden escribirlo así, warlandofest.com. Y ahí está la información para todo el que quiera estar allí. Porque en realidad va a ser un ver lo que más nos queda cerca, y sería como que abrir de nuevo la puerta a los festivales. Bueno, vamos aquí a esta semana a homenajear. Esta semana cumplió años el señor Armando de Castro, que a mí me encanta, guitarrista fundador junto a su hermano Carlos, de la banda para mí que es más emblemática y bandera del heavy español. Estoy hablando de Barón Rojo, quien cumple más de 40 años en esta música, 41 exactamente, que amamos tanto. Armando nació en 1955, estuvo pasando por grupos como Homicidio, Blue Bar, Asfalto. En los 70 formó Cafru y luego Cos. Y cansado del sonido de Cos, luego que se acaban los años 70, busca algo más pesado. Y buscando algo más pesado, entonces forma Barón Rojo, junto a Carlos, su hermano, José Luis Campuzano, el Cherpa, y el baterista de origen uruguayo, Hermes Calabria. Ave María, Lechón Atómico tuvo que haber leído eso. Eso no me salió de, eso no me sale a mí. Eso no me sale a mí si no es escrito. Bueno, vámonos ahora con un clásico. Esto es Barón Rojo. Thank you.

escuchando el tema Torquemada, porque otro que cumplió año esta semana fue Víctor García, cantante de este, de bueno, de esta formación de Avalanche. Y ahora de Warcry. El tema Torquemada. En crítica a Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, aquel español que se llevó a todos los judíos, a los musulmanes, a todos los que eran conversos, se los llevó. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? En la batileche, que es lo que le gusta a la gente. Oye, todo el mundo pide eso todos los domingos. Todos los domingos me dicen: Lechón, ponte la batileche, ponte. Si no es uno, es otro. Si no es uno, es otro. Sí, como decíamos, temazo de Avalanche. Dedicado, ¿no? Es como una crítica a cómo reaccionó el gran inquisidor Tomás de Torquemada en la historia de España. Estamos hablando de este fraile dominico que era el gran inquisidor durante los 1492, 93, por ahí, cuando la reconquista española, cuando pues el califato de Córdoba ya pierde bastante terreno, se reconquista Granada y empieza pues esta conversión de todos los que eran musulmanes, moros, judíos y todo el mundo tenía que ser católico, y si no, venía la gran inquisición y o católico o... Y eso se vivió, gente, eso se vivió. Parte de los imperialismos que existen y que han existido en toda la historia de la humanidad. Pero vamos a hablar de mejores cosas, vamos a hablar de que esta semana cumplió año la reina del metal. Ya mismo por ahí me dice Metal Latino otra vez. La que todos recordamos por el grupo Warlock, con el tema All We Are. Estoy hablando de Doro Pech. Cumplió año esta semana. Ella nació en Düsseldorf, Alemania. ¿Sí? Yo conocí a Doro cuando daban los videos aquellos en el Cinema 30. Y la gente dice: ah, pues lo tiene que haber conocido por All We Are. No, en realidad las conocí por un video que se llamaba Hard Times, ya cuando Doro estaba sola, ya cuando era solista, ya había salido de Warlock. Y luego, pues obviamente, pues llegué al All We Are famoso del disco True Astil. Pero vámonos con algo un poco más viejo, vámonos con esto que es un... clásico, clásico, clásico. Rock on! reina. ¿Quién no tuvo un poquito de crush ahí con Doro en esos tiempos? Under the Gun, Warlock. Vámonos con esto. ¿Estás listo para lo que se viene? El tercer ataque de la bestia. Argentina Online Metal Fest 3. ...23, 24 y 25 de julio 2021... Argentina Online Metal Fest 3. Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. Siete radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo en Rock and Rolla, con Viva Nativa, Black Guayaba, con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol y rock and roll en todos lados. Tu emisora digital pa' donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZRockRadio.com. Un mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Un saludo a Arturo, que nos escucha desde Junco, está ahí bebiendo sangría. Qué clase de chiste que no voy a decir aquí en vivo. Saludos también a JC River, que está por ahí también. Y a todos aquellos que siempre nos escuchan a través de todas las plataformas móviles en este programazo que es para ustedes, gente, para ustedes. Bueno, dicen que diga esto. Ayer fue que se cumplió año de la publicación de San Ángel de Metallica. ¿Y tú quieres que yo ponga San Ángel? De verdad, ¿quieren hacerle eso a la gente? Vamos a crear aquí un Royal Rumble en el chat si yo pongo San Ángel aquí. No seas malo. No seas malo, me van a matar aquí si yo pongo San Ángel. A todo el mundo, ¡no! Vamos a hablar de mejores cosas. Mira, por ahí ya viene el Hell's Heroes 4. Habíamos dicho festival que ha sido anunciado. Y ya yo estoy matriculado junto al el Dark Neruda. Va a ser de 2 días en Houston, Texas, en el White Oak Music Hall. Y bandas que van a estar allí. Va a estar Saber. Bueno, de las bandas clásicas. Vamos a empezar con las bandas clásicas. Vamos a empezar con Candlemass. Va a estar Candlemass. Luego va a estar Dark Angel. Sirith Ungol. Va a estar Riot. Y de las que me gustan a mí, de las nuevas por ahí, va a estar Eternal Champion. Mira, de las viejas también está Satan, The Whiplash, Wow, Slugfest, Enforcer, Night Demon, High Spirit, Hunt, Traveler, Summerland, Screamer, Savage, Master, Bewitch, Smolder, Night Cobra, Nature, Solicitor, Legendary, Lady Beast, Bloodstar, Warcloud y Saber. Ya los dije todos. Ya lo dije todo. Y una de las bandas que va a estar allí, que a mí me encanta muchísimo, es esta que voy a poner ahora. Bueno, estoy ahí entre poner un tema de esto o poner un tema de esto. Déjame ver. Bueno, como este programa es en vivo, Lechón Atómico puede cambiar y hacer lo que dé la gana. Así que estoy por cambiar ese tema, que también de la banda que va a estar allí. Sí, es esta. Sí, bueno, hicimos un cambio. Estamos en vivo, gente, estamos en vivo. Estoy haciendo un cambio totalmente en vivo de todo lo que iba a poner. Y exactamente. La próxima grabación que vamos a ver es un poquito precaria de una banda que va a estar allí de culto. Es una banda que va a estar de culto. Quizás algunos la conocen. No voy a decir quién es. A ver si en el chat 2 o 3 saben quiénes son. Así que vámonos con esto que es un poquito precario. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Beyond the sands of time, within the realm of the mind, there is a land where life and death are ruled by steel. Out of this land, five conquering heroes arose to make their stand. Throughout their journey, they stake their claim that they were the warlords by the name Medieval Steel. clásico, clásico, clásico. y tuvimos ahí un gran problema de momento, una gran desconexión, pero volvimos otra vez. Y bueno, tuvimos que hacer de tripas corazones, no sé, histórico. Tuvimos problemas, pero ahí estamos resolviendo. Volvimos, gente. Tuvimos aquí que hacer un reseteo. Una cosa extraña nos pasó aquí. Pero fue local. Fue un problema aquí dentro del estudio y acabamos de resolver. Así que no voy a perder más tiempo. Seguimos ahora. Vamos a dar un brinco aquí. Esto se va. Vamos a empezar un poquito lo pesado porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, ya nos queda tiempo. Voy a ponerle esto. Bueno, gente, esta semana cumplió año el señor Peter Tangren, señor de Hypocrisy. Así que vámonos con este tremendo musicazo, multiinstrumentalista, productor de música, muchísimo ha aportado dentro y fuera de los escenarios a la música que queremos mucho y al death metal sueco también. Vámonos a lo pesado. No escucharon nada de lo que puse pesado, porque tuvimos un problema aquí en el estudio y tuvimos que resolver. Vámonos con algo de Hypocrisy, vámonos con este clásico que es bueno, Fire in the Sky. Hipocrisía, eso es Fire in the Sky. Brutal. Vámonos con esto. Esta semana cumplieron año dos de Slayer. Cumplió año Kerry King y cumplió año hoy Tom Araya. Vámonos con Slayer y empiézalo de nuevo. Repentless. We'll be right back. de Puerto Rico para el mundo. De su disco del 2020, esto es Blood Rapture, Sacred and Damned es el disco y el tema se llama Someone Keep Me Alive. ¿Qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. para la redención. Su inútil ofrenda no recompensó los clavos que lo aprisionan. Oxidados y cansados estalló. Elegíaco. Grito fuerte de toda la banda. Bueno, y Transmetal, eso es Supervivencia en el México Bárbaro en vivo. El tema Elegíaco. Vámonos con esto que es un... clásico, clásico, clásico. Yeah.

a mitad de programa escuchando ahí a Black Sabbath, y eso no era lo que iba. Y yo aquí tirando un Yngwie Malmsteen y te oían Black Sabbath, había Black Sabbath, y yo, pero ¿qué está pasando aquí? Y fue que después una de las máquinas se trancó y no pudimos resolver. Pero bueno, vámonos ahora, gente, nos vamos con un tema de alguien que, de un disco que estuvo más o menos para estas fechas en el 2014 publicándose en Japón. Estoy hablando del primer disco con Alissa White Girls de Arch Enemy. Estoy hablando del disco War Eternal. Ve, y Lechón ahora le da una patada al micrófono. ¿Qué te puedo yo decir? Vámonos ya que hoy el día no nos fue bien en el programa. Esto pasa en vivo, gente, esto pasa en vivo. Vámonos con War Eternal. Esto es Arch Enemy. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.